Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y estamos delante del episodio número 131 de Salmorejo Geek Podcast. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Quería hablarle de una experiencia personal geek, por supuesto, este podcast se llama Salmorejo Geek y se trata de eso, de hablar temas que nos gustan a todos, la tecnología, sistemas operativos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que le he hecho un regalo a un familiar, un teléfono móvil concretamente, porque hoy en día qué mejor regalo puedes hacerle a alguien que no sea un teléfono móvil, un terminal, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo digital gira en torno a este dispositivo móvil, ¿no? Ahí llevas tu correo electrónico, página web, llevas tus aplicaciones de mensajería, fotografías, vídeos, audios, etc. Es decir, todo se ha concentrado, aunque hoy en día, para mí y para mucha gente más, el PC sigue siendo necesario, ese centro de trabajo multimedia, pero lo que sería en temas de consumo, y sobre todo de consumo móvil, se ha llevado prácticamente todo al teléfono móvil, a las tablets y, bueno, el teléfono móvil sería mucho más cómodo, ¿no? Ya que te la llevas en el bolsillo, te la llevas a todos sitios. Entonces, hoy, sin ir más lejos, le he regalado un teléfono móvil a un familiar y me he encontrado en la tesitura de qué móvil elegir, porque normalmente estamos acostumbrados a tener siempre lo último de lo último. Aquí ya entra mucho las preferencias personales y se da una cosa curiosa que, aunque por lo menos para la gente que amamos esto, no digo que todos sean así, pero algunos somos más irracionales en este sentido, si nos hace falta un teléfono de unas especificaciones medias y con eso nos bastaría, alguna gente, dentro de la cual me incluyo, siempre no, hacia arriba, ¿no? ¿Por qué tener la mitad si puedo tener el entero? ¿Por qué conformarme con un 2 núcleos o un 4 núcleos pudiendo tener un 8 núcleos? ¿Por qué conformarme con un 2 GB de RAM pudiendo tener 4 GB de RAM? Y así sucesivamente. Repito, no es que esto se dé en todo el mundo, pero sí en 4 ansiosos tecnológicos como yo, o más de 4, que somos siempre así, ¿no? Que aunque yo me sujeto un poquito, por ejemplo, a mi último PC no me lo he comprado tope de gama, me lo he comprado una gama anterior, un Intel sexta generación, sí, RAM sí le he metido 16 GB de RAM, pero podía haberle metido, quién sabe, 32 y no lo he hecho. En disco SSD le he metido unos 128, podía haberle metido unos 256, pero bueno. En el tema del teléfono móvil, en el iPhone sí me he ido arriba, un iPhone 7 Plus con 128 GB. Era mi primer iPhone y quería entrar por la, como se dice en el mundo taurino, por la puerta grande. Entonces, este ha sido un regalo sorpresa para un familiar, no se lo esperaba. Este familiar se da el caso que es alguien, como ya hemos comentado en otros audios, en otros podcasts de Salmorejo Geek y algún que otro más, de los que solemos escuchar habitualmente. Es una persona no tecnológica. Es una persona, llamémosla, normal y corriente, que no no vive la tecnología como nosotros, no está a las 24 horas, prácticamente 24 horas al día pegado a un aparato tecnológico, viendo las últimas cosas, viendo las últimas noticias de esta empresa, de la otra, etcétera, ¿no? Es alguien que coge un aparato, lo enciende, lo usa y cuando termina de usarlo lo apaga. Y no va más allá, ni quiere, ni es su intención averiguar más allá. Es decir, esta persona, ese familiar, pues alguien que simplemente quiere el teléfono móvil pues para usar WhatsApp. Así, lamentable, ¿no? Para algunos, existiendo Telegram sobre todo, pero bueno, para él es su herramienta rutinaria de mensajería y no necesita otra. Entonces eso también, queramos o no, hay que respetarlo. Entonces, aparte de eso, este familiar no tiene ordenador, no entiende de ordenadores, ni de Windows, ni de Linux, ni de MacOS, no sabe lo que es un ordenador, no sabe que el móvil lleva un sistema operativo que se llama Android tampoco, es decir, sabe que es un teléfono móvil y ya está. Entonces, ¿qué móvil le compro yo a alguien así? Alguien normal, alguien que solo quiere el móvil para WhatsApp y para Facebook, la aplicación Facebook, la aplicación WhatsApp. Pues digo, por ejemplo, un Samsung Galaxy S8 va a sobrarle, porque tampoco es alguien que haga fotografías en absoluto, ni que tenga sus álbumes de fotografías en la nube, ni que retoque fotografías, ni que tenga Instagram, nada de nada. Tampoco hace vídeos, entonces vamos a descartar de momento los móviles gama alta o gama altísima, los que es por encima de la gama alta, porque realmente no le es necesario. En mi caso, yo tampoco es que sea un fotógrafo y que diga que haga vídeos con el móvil, etcétera. No estrujo esas opciones, pero sí soy más tecnológico que esta persona, este familiar. Entonces dije, gama alta tampoco, nada, en absoluto. Porque le va a sobrar. Simplemente para abrir el WhatsApp y para abrir el Facebook, la aplicación le va a sobrar. Tampoco quería bajarme porque hay móviles por menos de 100 euros. Los he visto de 80, de 60. Él tenía un Nokia de esas antiguas en blanco y negro, la serpiente típica, el móvil del Nokia de la serpiente. Aunque ya había tenido algún Samsung que otro anterior gama media baja, ya sabía más o menos cómo iba el tema de Android, aunque no sepa que se llama Android. Pues digo, tampoco quiero a ver si me sé explicar. Quiero quedar mal y comprar un móvil 50 euros, 60, 70 euros. Que diga, coño, qué raca, ¿no? se ha quedado este con el regalo, ¿no? Hombre, si es un regalo, caballo regalado, no se le mira al diente, dice el refrán. Pero la cuestión era comprarle algo medianamente bueno y que sea más o menos duradero y que cumpla sus necesidades básicas y llega un poquito más allá para que aguante X años, ¿no? Pues nos hemos ido a un centro comercial, concretamente el Carrefour, y me he ido directamente a la sesión de móviles libres. Eso sí, yo cuando compro móviles libres no me ato con ninguna compañía, con ninguna operadora en absoluto, y tampoco es que me haya molestado mucho. En mi casa hay una larga tradición de Samsungs. Hemos tenido de todas clases y de todos colores, pero últimamente no me gusta mucho Samsung. Un hermano mío tiene el Samsung Galaxy S7, un maquinón. Yo he tenido varios Samsung, Galaxy S2 cuando era a tope de gama, luego tuve algunos Samsung gama media, otros gama baja. Este familiar mío también ha tenido un par de Samsung, gama media baja, como dije antes, y bueno, vi el J5, vi el no sé qué más, y digo, paso de Samsung porque Samsung, aparte de que ya lo hemos tenido mucho y ya lo conocemos de sobra, el tema es que Samsung mete mucho blockware, que se llama, mucho programa suyo, innecesario, mucho sobrante en sus terminales, no quería decir basura, basura extra, pero bueno, es así más o menos como se ve. Y he querido pasar de Samsung. Me di una vuelta ligeramente por el stand de los teléfonos libres, vi el S8, 800, 900 euros, no recuerdo, unos cuantos más, que ni me fijé en la marca, iba mirando precios, bam, bam, especificaciones, bam, bam, digo no. Y no sé, al dar la vuelta vi allí en el stand dos Motorola G4. Nunca he tenido Motorola, ni mucho menos la serie Moto G, cuarta generación, Moto G4, me llamó la atención. Había uno, el Moto G4 de 5 pulgadas y otro más pequeñito, una diferencia de 100 euros, creo. 179 el de 5 pulgadas y el 10 euros menos 169 el más pequeñito en pulgadas, si no recuerdo exactamente cuánto pulgadas era. Y aquí ya empecé a leer las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, el Moto G4, que ahora lo hace Lenovo. Recordemos que Motorola la compró Lenovo, sería el Lenovo Moto G4. 5,5 a 1080p, 5,5 pulgadas a una resolución de 1080. Octa-core, 8 núcleos. 16 GB de RAM interna y 2 GB de memoria RAM. Es decir, 16 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM. Con conectividad 4G, LTE, Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. dos cámaras, la trasera de 13 megapíxeles y la delantera de 5 megapíxeles y una batería generosa de 3000 mAh. Pues entonces, digo todo esto por 179 euros y sabiendo ya que aunque yo no he tenido ningún Motorola, ningún Lenovo, sabiendo que Motorola siempre se ha caracterizado por no meter mucha porquería, por no meter mucha brosa en Android y entregarlo casi prácticamente limpio, pues me pareció la mejor opción. 179 euros, al final le compré el Moto G cuarta generación D, el más alto, el de 5,5 pulgadas, y sopesé todo eso. Sopesé de que tirara bien con WhatsApp, tirara bien con Facebook, que es una aplicación que come memoria, y que mirando a 2, 3, 4, 5 años hacia arriba, sabiendo más o menos o previniendo hasta dónde Motorola o hasta dónde, perdón, Lenovo va a decir hasta aquí actualizo y ya no voy a seguir de aquí. Moto G4, luego después he comentado con algunos compañeros, ya está el G5, etcétera, etcétera, etcétera, pero no era mi intención irme a lo último, ¿no? Mi intención era esa, como he dicho, no tener un móvil decente, no muy bajo, tampoco rastrero, ni tampoco tope de gama, porque a esta persona no le hace falta eso, pero que tire bastante bien con las aplicaciones y que aguante algunos años, ¿no? Y que no se quede ahí el primer año, el segundo año, diga ya es inservible porque ya esto ya no puede tirar del sistema operativo. Pues al final compré ese, como dije, el Moto G4. El de 5,5 pulgadas, 179 euros en el Carrefour, tienda física. Al final lo he mirado en Amazon por curiosidad. Cuando he llegado a casa lo he visto que está un poquito más barato, 10, 11, 12 euros más barato, pero bueno, es igual, lo compras ahí en la tienda física y lo tienes en el momento. Me ha gustado la forma que tiene, me ha gustado la interfaz. Como Android prácticamente no hay nada de Motorola, quizás he visto una aplicación solamente de Motorola. Venía con Android 6.0.1 y con todo Google, es decir, con todas las aplicaciones propias de Android de Google. Al enchufarlo y configurarlo se ha actualizado todas las aplicaciones propias de Android. Se ha actualizado, venía 6.0.1, Marshmallow se ha actualizado a otro 6.0.1, que supongo que sería una actualización de seguridad que sacaron en su día. Cuando ya se actualizó a 6.0.1 y estuvimos instalando esas aplicaciones que más o menos este familiar necesita, el Facebook, el WhatsApp, el Telegram también le he puesto, como no, para que se comunique conmigo, que será con el único que hable seguramente por Telegram, y cuatro cositas más que se usa, aplicaciones normales y corrientes, pues al rato saltó otra actualización para subir a Android 7.0 Nougat. Yo me sorprendí, 7.0 Nougat, hice una rápida busca en Google y viendo que, por ejemplo, la gama de Moto G4 Plus, Moto G4 Play, Moto G4 no sé qué más, sí van a actualizarse a 7.1.1. Y por el momento, Moto G4 normal y corriente, sin nada detrás, pues se ha actualizado a Android 7.0 Nougat, que ya me parece bien, ¿no? Me parece bien para ese terminal. Y con esta versión de Android, aunque ya es Android 8.0, no creo que esté muy lejos, pues bueno, Android 7 Nougat pues te da ahora mismo unas características bastante buenas, y aún así la última versión, la 7.1.1, aún así con la 7.0 está por encima de otros terminales. Creo que Lenovo o Motorola ¿cómo se llama? Actualiza sus terminales más rápido que otras compañías como Samsung o como otras compañías. En el tema de las compañías chinas, por ejemplo, Xiaomi, por ejemplo, Huawei, todo eso nunca he tenido. No sé cómo va el tema de actualizaciones, pero en todo caso, lo que sí siempre he escuchado, es mi primer moto, aunque no sea para mí, es para el familiar, pero bueno, es nuestro primer moto. Y bueno, siempre he escuchado que Motorola se caracterizaba por ofrecer un Android prácticamente vanilla, prácticamente limpio, ¿no? Sin meter tantísima basura como mete Samsung, que yo no me compraría por ahí ni un Samsung, ni hoy, ni el año que viene, ni dentro de 2 años. Actualmente tengo mi iPhone 7, como ya sabéis, iPhone 7 Plus, y mi Nexus 5X con Android puro, directamente de Google, con Android 7.1. 7.1.1. Y nada más, esa es la experiencia que quería contar hoy, ¿no? Que siempre nos pasa a algunos que cuando vamos a comprar un terminal nos queremos ir arriba, arriba, arriba, arriba, tope, tope de gama, cuando en realidad no nos hace falta. Sé que es un impulso que no podemos remediar porque ya nos lo meten por los ojos, nos, como el otro que dice, nos engatusan, no, nos engatusan. Ahora te saco este modelo, mañana te saco otro superior y este te hago creer que ya no te sirve, y pasado mañana te saco otro y te hago creer que los dos anteriores ya tampoco te sirven, y este mercado pues va así, nos engatusan. Pero hay gente con cabeza más fría, yo no estoy dentro de esa gente, pero hay gente con cabeza más fría que dice, ¿por qué voy a comprarme un móvil de 800 euros si con uno de 150 voy sobrado para lo que yo voy a usarlo? Entonces, en esta ocasión sí he querido actuar así, sabiendo bien de seguro que había, como he visto en el Carrefour, más baratos de 179 euros, pero bueno, por la marca, por Lenovo, por Moto, por la serie Moto G, que tiene muy buenas críticas dentro de la gama, de su gama, tiene muy buenas críticas. Y bueno, he preferido gastarme esos 179 euros pues a irme del todo por uno de 50, de 60 euros, que a lo mejor el día de mañana ya no va a funcionar. Ya este familiar tuvo una experiencia con un móvil marca blanca, por así decirlo. No voy a decir marca, pero un móvil de estos que se venden marca blanca. Y el primer día no le funcionaba el cargador, no cargaba. Y al final lo cambié por un Samsung. Así que mejor gastarte 50 o 60 euros más de lo que vale una marca blanca e irte por una marca más o menos conocida, como en este caso sería Moto G, que según todas las opiniones que he visto en internet y los contactos a los que le he preguntado, que han tenido tanto Moto G1, Moto G2, Moto G3 y Moto G4, va perfectamente. Nada más, esa es mi historia de hoy. Actuemos con cabeza a la hora de comprar dispositivos, ya sean móviles, ordenadores, coches, viviendas, lo que queramos. Actuemos con cabeza y miramos las necesidades que tengamos, si es para nosotros o si es para un regalo, como en mi caso, las necesidades que tengan esa persona a la que vayamos a regalárselo, y actuamos en consecuencia con el precio. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Podéis encontrarme en salmorejogeek.com, salmorejogeek y salmorejogeekaudios, mis dos canales en Telegram, facebook.com/salmorejogeek, Google Plus como Yoyo Fernández y en mastodon.club como Yoyo308. Nos vemos, hasta otra.